ilusión, envuelve tu candor, tu sueño se cumplió. 15 años tienes hoy, tu blanca ensoñación me embriaga de emoción. Eres novia de la flor, eres alba del amor. Con la pálida lunar, plateaste tu felicidad. Noche azul, las estrellas son joyas del vals. Y al danzar, 15 años girando el compás. Juventud, bella juventud, brinden hoy es eterna la juventud. Las estrellas son joyas del vals y al danzar 15 años girando el compás. Juventud, bella juventud, brinden hoy es eterna la juventud.